Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama Dedicado a Dios. El versículo para memorizar está en Salmos capítulo 127, versículo 3, que dice: Los hijos son una herencia del Señor. El mensaje para la historia de hoy es: Dios comparte su regalo con todos. ¿Has visto alguna vez la dedicación de un bebé en la iglesia? ¿Fuiste dedicado a Dios? Jesús lo fue. Hola, amiguitos. Mi nombre es María y este es mi bebé. Su nombre es Jesús. José y yo le pusimos ese nombre porque así es como el ángel nos dijo que lo llamáramos. Él es un bebé especial. Es el hijo de Dios, pero también es mi hijito, así que lo amo mucho, mucho. Pienso que él es hermoso y muy precioso. Quiero contarles lo que sucedió el otro día. Llevamos al bebé Jesús al templo en Jerusalén para ser dedicado a Dios. En nuestro país acostumbramos llevar al primer bebé de la familia al templo para un servicio especial. Llevamos con nosotros la ofrenda de dos palomas. Ahora ustedes pueden llevar dinero. Mientras el sacerdote aceptaba nuestras ofrendas, un anciano llamado Simeón vio a nuestro bebé. Vino a nosotros y nos preguntó si podía tener en sus brazos al bebé Jesús. Yo estaba contenta y feliz de permitirlo. Simeón levantó al bebé Jesús en sus brazos y miró su cara. Entonces empezó a agradecer a Dios por permitirle ver a este bebé especial, el Salvador del mundo. Señor, como prometiste, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque he visto este niño que traerá salvación a todas las gentes, una luz para los gentiles y para tu pueblo Israel. Simeón también nos bendijo a José y a mí. Nosotros estábamos sorprendidos. Sabíamos que Jesús era especial. Sin embargo, todavía no entendíamos todo. Entonces Ana, una anciana, vino y nos pidió ver a Jesús. Por supuesto, nosotros la dejamos. Sonrió con una gran sonrisa como no había visto antes. Ella también empezó a agradecer a Dios por permitirle ver a nuestro Jesús. Empezó a hablar a la gente que nos observaba cuán especial era este niño Jesús. Dijo que nuestro bebé era el Salvador prometido. Estaban sucediendo tantas cosas y había tanto en qué pensar que yo estaba un poco confundida, pero también contenta. Después, vez tras vez, pensé en las cosas que Simeón y Ana habían dicho acerca de nuestro bebé especial. Había sido un día maravilloso. Tanto Simeón como Ana habían dicho algo especial acerca de nuestro bebé. Ambos dijeron que él traería la salvación a todos, que él era el Salvador prometido al mundo. José y yo amamos mucho a Jesús porque él es nuestro bebé. Sabemos que es un regalo de Dios para nosotros y para todo el mundo. Tus padres te aman también porque eres un regalo de Dios para ellos. Los niños son muy especiales para Dios.